Ok, la semana pasada vimos el estudio de familia, cómo la iglesia como una familia de familias, y en 1 Timoteo 3, 14 al 16 decía específicamente en el versículo 15 que estas cosas se nos han escrito para que nos conduzcamos de acuerdo a ellas en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, decíamos que la Biblia es el conjunto de valores y principios que nos ha dado Dios para que vivamos de acuerdo a ellos en la iglesia. Pero esto tiene que ser no solo en la iglesia, sino que nos conduzcamos como iglesia en todo lugar. Porque recuerden que la iglesia somos los que hemos confiado en Jesucristo, no el lugar. El lugar es el templo o el lugar de reunión. Los católicos le llaman ir a misa, los mormones llaman ir a la asamblea, nosotros decimos es ir a la iglesia o ir a la reunión de iglesia, porque es donde se reúne el grupo de personas que han aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Ok. Entonces, decíamos que ustedes leyeran 1 Timoteo para entender más completamente en qué cosas debemos conducirnos, como Dios quiere, conforme a la palabra. Y solo Rebeca pues nos mandó una pregunta. Espero que los demás hayan leído 1 Timoteo. Sí, la leyeron. No les surgieron preguntas. Más que las que tenía Rebeca. ¿Cuál fue la que tenía Rebeca? Está en el grupo de WhatsApp. Era de Timoteo. No te he invitado. Jensen, no me he invitado. ¿Cómo? Yo no soy el maestro. Déjame ver. Si el pastor no responde, respondiendo más Joselito. Se llamaba los primeros principios. Fíjate que Raulito. Raulito. ¿Quién más? ¿Vos no estás agregado, Gabriel? ¿Ah? Gabriel estaba, ¿no? ¿Gustos? Okay. Estás criminando, ¿qué? Agregado Gabriel. ¿Quién más? ¿Quién sí está? Tienes razón que nadie. Víctor Raúl ya está. Carolina sí está. A Charly le agregó. Tienes razón que nadie respondió, preguntó lo del diciembre 17. Nadie contó. Tienes razón. Vamos a. No había después. Ok. Okay. Hoy vamos a hacer una pausa con el siguiente estudio y vamos a contestar preguntas. Okay? Today, we don't use this study. We answer the questions of the members have with the first letter of Timothy. Okay? A what? Timothy. Timothy. Okay? Or other question. Timothy. The first question is, Rebeca, ¿cuál es su pregunta, Rebeca, puntual? Porque, a ver, usted dice aquí, mi pregunta va para todos, ¿qué entienden de 1 Timoteo 1, del 11 al 15? ¿Quiere hacerlo más puntual? ¿Qué aspecto? Vamos a leer 1 Timoteo 11 al 15. Ok, 1 Timothy, chapter 1, verse 11 to 15, ¿no? 1 Timoteo 1, del 11 al 15. ¿Lo tienen? ¿De Timoteo? 1 Timoteo 1, del 11 al 15. También no sé si es un problema de traducción, porque dependiendo, a lo mejor tiene la Biblia hacer una cosa. No es problema de traducción, señor. Ok. 1 Timoteo 1, del 11 al 15. Un momento. Vamos a buscar. 1 Timoteo 1, del 11 al 15. Déjenme. No, esa no es. Es 1 Timoteo 3. Sí. 3. Sí. 3, 14, sí. 3, sorry, 1 Timoteo 3. Oh, sí, no, ¿no? Del 11 al 15. Me confundí cuando yo fui el que le di el número 1 al 15, yo me confundí con todo. Ok, voy a leerles a tres diferentes versiones para que veamos que... Ya lo que dice. Vamos a empezar con la Reina Valera 60, ¿ok? Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No, pero... No, esa no es, Silvia, ¿por qué no diste ese? Espérate, vamos a buscar. Nos han dado mala cita, espérate, ya la vamos a buscar. No, en la foto se ve más, Es 1 Timoteo 3, del 9. Está más arriba, vamos a ver. 1 Timoteo 9. Y en la foto ahí dice lo que era, perdón. Pero eso no es la manera. Dice 1 Timoteo 1 y dice del 9 hasta el 15. Dice. Y es porque abajo en la foto. Ah, no, no, no. 1 Timoteo 2 del 9 al 15. Sí, porque tiene 1 Timoteo para allá 1 y para allá el 3. Entonces estamos mirando el 2. 1 Timoteo 2 del 9 al 15. Espérate, ¿cuál es? 1 Timoteo 2 del 9 al 15. ¿Por qué Timoteo tiene tantos micrófonos? Jensen tiene la culpa. Sí, yo okay. Respondí. Es 1 de Timoteo 2 del 9 al 15. 2. Ok, del versículo 9 al 15. Okay. Esa cerca de las mujeres, ¿no? Sí. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permaneciendo en fe, amor, santificación, con modestia. Okay, esa es la versión Reina Valera 60. Ahora vamos a leer una traducción más contemporánea, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice... y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta, deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego a Eva. Bueno, vamos a darle ahí. Su pregunta puntual, tírela sin... Ella dijo... No, permítame, su pregunta, ¿cuál es? Lo que yo me acuerdo que ella me dijo ese día, ah, dijo a mí, que entonces la mujer no puede enseñar, le dijo. Okay, pero déjele que le exprese, vamos a ver. Recuerden que no hay una sola pregunta que no podamos hacer. Y después le vamos a pedir ayuda a Jensen. Vamos a ver. Dele, Roy. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue acerca de, entonces, las mujeres no pueden enseñar a su marido cosas de las que uno cree que puede desempeñar. O que sabe conocimiento acerca de cosas que he leído. Cosas que he aprendido de otras personas que me han enseñado también. Entonces, ¿cómo lo puedo también enseñar a mi marido? O mostrar, o guiar, o darle pauta. Porque en silencio no es como aceptar lo que él sabe y yo reconocer que eso es lo correcto. Aunque de repente, claro, sí, los errores es bueno aprender, eso sí. Ok, voy a dejar que los demás opinen del pasaje, ¿no? Y luego vamos a tratar de. Ok, me gustaría escuchar la opinión de los norteamericanos, sí. Y traducimos. Ok, what do you think about this verse? ¿Qué está enseñando? What is the which one? This one. No, the whole thing about what is the whole question. Okay. So, men, do you want problems? No. Okay. whether it's a Hispanic church or the American church or whatever, these verses are problemos. Yeah. Problemos in the Spanish is problemos, in the American is problemos, problemos todos. Okay. So. What's in English now? Yeah, in English. Because we've had it we've been married 30 years. Mm-hmm. 35. 35. It's one average. It's one average. Wait, the man here understand you. Come on. So the advice would be, yes. Women do not like the verse, submit yourself. They do not like it. Nope. Mm. But see, you think of it as an order. So if you don't think of it as an order, then you'd be better. Because we all submit ourselves to positions of authority, our boss, our manager, at work or whatever. But people in general do not like the word submit. My mother, like, I ain't submit nothing. So if you think of it as not submitting, but reverencing the position. And the problem is in the American home, maybe the Spanish home, I don't know. The man has lost its way as far as leading the home. So women would say, I gotta take control because she don't take control. Mm-hmm. Right? If you don't do it, I have to do it. Yeah. That's what they say. So if the man is not leading, then the women say, I need to lead because you're not as there. So, but you don't have a problem if the man is leading correctly, like through Christ, and that's the big thing, that you lead as Christ led, which means respect, but lead. And so my friends see me, my male friends, hey, you let your wife run all over you. But I don't care. I let Marcella have her way as long as it's not important to me. You know, it doesn't care. I mean, I don't, make sure you do. I don't care one way. Sure, fine, whatever. You know, if it's very important to me, then I, pardon, no. But if it's important, then I stand my ground. So, and then she might say, I'll let him win one. I'll let him win some. So it's a matter of respect and a matter of thought. A moment, please. Traducime, sí. El concepto general de qué le está diciendo. Para todo, porque Carolina también. Sí. Okay. Pues lo que ha dicho es que... She translates. no le gusta, bueno, a las mujeres en general no le gusta el versículo que dice someterse. Esa palabra como que genera conflicto, no le gusta, dicen. Porque lo ven, no lo ven como una orden, sino como, como una obligación más que una orden, si tiene sentido. Y que en el hogar, al menos aquí, en, dentro de Estados Unidos, se ha acostumbrado de que el hombre no lidere, sino que se ha perdido eso, da el rol de que el hombre lidere. Entonces la mujer viene y dice, entonces lo hago yo. Y, pero él dice que si el hombre lidera de la manera en que Cristo lo hace, con respeto y liderando, entonces que no, pues no debería ser un problema o conflicto el verso. Yo tengo una opinión sobre eso. The problem with this verse is that someone, if they're in an abusive relationship, they will stay in it. But you have to remember, the guy, the man, whoever you're with, if he's not with Christ and knows Christ, then that will be an issue. And that's what the Bible talks about. The man is the head of the household, but he has to be a Christian man. So some women, if you're not marrying the right person, then you're, it's, that's when the conflict happens. Because I know a lot of people that have been in an abusive relationship, and, they, and they're Christian women, but their man is not. So they see this and think they're supposed to stay in that relationship and let someone beat them up. And that's not what, because if you are Christian and you're a man, you're not going to beat up on your own body. Right. Your body is sacred and holy, then you're going to reverence to the Lord. So I think that's where, for women, this submission and all that, because both people have to know Christ. And if you're in a Christian relationship that you have your own personal relationship, then this is not an issue following this. So, lo que está diciendo ella es como que la guía que uno debe partir entre las familias es que la persona con la que uno está casado, o sea, la figura masculina, en este caso, vendría a ser una persona que está guiada con las enseñanzas de Jesús. Y si esa persona lidera con ese conocimiento y ese corazón, entonces la mujer se relaciona mejor con esa guía, con, o sea, con el seguimiento que vamos a tener como pareja. La cosa es lo que dice Marcela. Entonces es muy importante que esas familias se den, porque otras mujeres no tienen esa guía de esa persona al costado. Entonces ahí es donde suceden los conflictos. Okay. Con las mujeres y otras personas que no tienen cristianismo en el corazón. ¿Alguien más? Bueno, lo único que tengo yo es que, digamos, eso es un poco difícil, porque hay, no todas las familias consisten de un varón y una mujer y sus niños, ¿no? O sea, hay madres solteras. Por ejemplo, no yendo tan lejos del caso de mi madre se metió con mi padre porque quería salir de su casa y no aguantaba el abuso de su mamá. Después, como ella no supo trabajar, no supo ni acabar ni la primaria porque no hubo recursos, se quedaba con mi papá. A pesar de que había abuso, había muchas cosas, se quedaba. Yo, en el caso mío con Rebeca, yo le he dicho a ella a veces, muchas veces, yo he visto que ella a veces se pone toda su esperanza en mí. Y yo, como para enseñarle, a veces yo me he dejado de hacer cosas para que ella se vea en esa posición de hacerlo ella. Yo lo hago con la intención de que ella también sea independiente y que pueda hacer sus cosas, porque no es justo que una persona esté debajo de otra, yo considero, o sea, que tenga que hacer todo por esa persona. Si esa persona no está, no puede ni seguir, no puede decir ni sí ni no, yo considero que eso no debe ser así. Pero, como digo, no todas las familias son así, hay muchas madres solteras. En ese caso no va a haber un hombre. No hay hijos en el cual hagan la salvación. No digo, o sea, ¿qué será? O sea, se pide que el hombre sea el que mande en su casa. Pero si no hay un hombre, tiene que ser la mujer. Okay. Como dice Garrick, dice, la mujer tiene que tomar las riendas. Pero dale un resumen a ellos en inglés. Y la última parte bien importante, que dijo que en el caso de esas familias donde no necesariamente hay un hombre, la mujer tiene que tomar el mando. En esencia, lo que Jensen dijo es que eso es, funciona desde la perspectiva ideal cuando hay un hombre y una mujer, ¿verdad? Pero que cuando no hay Cuando when there's a marriage that is broken, there's no longer a man and a woman in the house. Entonces, esa es la parte más importante, traducir para que lo entiendan. Over, you know, like the role of man and female in the house, taking care of their kids. Excellent. If it's a single mother. Sí. So, in the case of my mom, she had to do that. So there's no man in the house. Who's taking that role? She has to do it. No one else can. But, you know, that's when you know, some women are against submitting or, you know, like being below someone or being in silence. I think, I see that happening a lot in families. Broken families, they have that issue always. There's no room in the house because of that. Sometimes the kids, they're not raised right. But also the woman has to do something that she's not supposed to or not capable of, but she managed to do it. But not everything, because she cannot handle much. So, it's an issue in there. Oye, ¿otras opiniones? Yo creí que el versículo estaba hablando acerca de la mujer en la congregación. Acerca de llevar un orden en la congregación. Y no necesariamente que yo no pueda hablar con mi esposo. Y, por supuesto, Dios es un Dios de orden. Y era un conflicto al principio para mí, porque yo decía... Yo soy tan inteligente como lo es él, ¿verdad? Solo pero dice, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión, y no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Entonces ahí es donde tú estás diciendo que vos no lo estás entendiendo como en la relación hombre y mujer en general, sino el orden dentro de la iglesia. Eso es lo que yo entendí. Yo acabo de entender ahorita que dice que la mujer no puede enseñar al hombre, pero la mujer puede enseñar a otras mujeres. Correcto. Okay. This is a time for listen all opinion. No? And after that we entendí que Dios es un Dios de orden y me puse a pensar en una empresa, por ejemplo, y el matrimonio es como una empresa. Que hay un gerente general y un subgerente o gerente de operaciones, digamos. Entonces, el gerente general es el que tiene que tomar la última palabra, tomando en cuenta las opiniones de los otros gerentes. En eso me puse a pensar yo. Entonces, la decisión final, por fin, si la tomó mal el gerente general, va a ser culpa de él. Okay. I need to understand what you're saying. What was that? Like marriage is like a business. Our company follows. I mean, everyone has to agree with. There's a role. The leading purposes or goals, and if there's something that something goes wrong, then the person who had the idea. The top, that person will be in fault. That person should be accountable. The last guy, the top, is the guy for the decision at the end. That's what she's saying. Like, male, female, and this, all that. She compares marriage to a business. In that sense, yeah, and there's a role. But in the sense of okay. It's gonna be a tough day, huh? It's not. Some people like to compare, especially today. I mean, I think we're talking about where it says women be silent. Not. I mean, we even in my old today always have these issues, and it's not. I don't think today is true where they say woman has to be silent or don't have any authority over a man. That's not. That's not true. In the Bible. Well, see, that's what people say, but that's not true. Because God gave women judges, right? And judges is a woman, right? Esther, she led people. But I think it's the structure where Christ is the head of the church. Man is supposed to be the head of the household of faith. But if you don't have a Christian household, you have an absent man, then what you do? Yeah. Right? And so then the women takes on this role, and as Jensen says, they become, well, I have to, I mean, we got with Mother's Day or Father's Day in some old church, they said, who's the father, who's celebrating Father Day? So the man stand up. Who's, and then the women stand up, I'm a father too. Yes. I'm father, so the fathers stand. Anybody serving as a role of a father stands for a woman's name. That's bad, right? It's not good. But a friend of mine told me, he wasn't even a Christian, I think, what he said, marriage is not 50-50. It's not 50-50. It's 100-100. Mm-hmm. Right? So you get your way sometime. We gotta both agree. But in the final analysis, somebody has to make the decision, or else you get nothing done, right? So if a man is the head of the house, Christian man, and he's following Christ, I have to make a decision, you know. But the women, some women do not want that. They say, I'm going to make a decision. It goes against the same and that's life. Right, and that's right. But then you got happy wife, happy life, miserable husband. Sometimes, because it's boom, boom, boom, somebody, and you have to respect that at least. But if in most homes, but there's the issue too, like who's going to win there, and then that's why. Okay, entonces ya se pusieron de acuerdo. ¿Cuál es? Sí, hay diferentes. ¿Qué dice él? Traducime la idea general es que él ha dicho. Okay, lo que Gary estaba diciendo es que en efecto lo que se quiere lograr con la relación del matrimonio es que haya estructura. Entonces, que al final de cuentas, él dice, hay personas que dicen que es 50-50, él dice, no es 50-50, sí, sí. Es 100% y 100%, pero al final, entonces, lo que pasa es que llegan a que tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? Pero al final de cuentas, hay alguien que tiene que tomar la decisión, y esa persona que toma la decisión es, tiene que ser el hombre. Yo lo que no entiendo eso con la de la ropa, el peinado, ¿cómo es eso, hermano? Yo no sé, que dice aquí porque la mujer tiene que ser con la ropa, con cosas de oro, o sea, con cuadritos, cositas así, ponerse, ¿qué será? ¿Es la personalidad de uno o no usar ropa? Lo que yo entiendo es que se enfoque más en las acciones que hace, lo demás viene es secundario. Pero yo considero que es yo eso. Yo también entiendo eso. Sí. Si no, también, o sea, si está greñuda, también no vas a querer. Creo que también enseñan a que el tiempo. ¿La mujer más peluda que yo? No, güey. Uno puede usar lo que uno quiera. Cuando uno le dé valor más. Okay. Okay. Yo creo que vamos. ¿Qué piensan ustedes? No, no han hablado hoy. Quiero saber. De Mary. ¿Cuál es el contexto de lo que se está hablando? Porque puede haber mucho contexto. De, yeah, Dios, de acuerdo, entonces, ¿cuál es tu interpretación? No, sí, o sea, estoy de acuerdo con cómo se llama, con lo que estaba diciendo Garrett. Porque así tiene que ser, prácticamente tiene que ver cómo se llama, las dos partes tienen que estar de acuerdo, ¿ya? Para tomar una decisión. Sí, pero el tema no es cómo tomar decisiones en matrimonio, sino que el pasaje está diciendo acerca del rol de la mujer. Por eso. La cosa es que es un poco complicado, porque si vos decís seguir lo que dice ahí en la Biblia, vos te estás preguntando cuál es el contexto. Sí. Buena pregunta. A la iglesia, ¿verdad que se refiere como a la creyente? Entonces, estar con otros creyentes. Y yo me refiero ya a una relación que sea como sana, no una relación donde el hombre golpea a la mujer o algo, me refiero a una relación sana. Yo creo que en ese caso, hablando de la iglesia, una pareja que esté emocionalmente bien, creo que la mujer sí se tiene que someter al hombre, como está hablando en la Biblia, porque es un mandato, es una orden, pero en ese caso, porque está hablando dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pues las cosas son injustas. Siempre van a haber personas golpeando, otras personas que no quieren trabajar y que no quieren asumir el rol del hombre, pero adentro de la iglesia sí debería funcionar. Pero estamos hablando de que el hombre tiene una relación con Dios, lo pasa escuchando, se está nutriendo de la Biblia. Entonces creo que ahí sí el hombre tiene que ser el que tome la decisión. Ok, bueno, yo creo que hemos escuchado bastante. Vamos a agarrar. ¿Qué es eso? Traducirle ahí. Todo está muy rápido. La confusión. So ahora sí está. En la Bible, en that passage, God is talking about like a church. And he's talking, being like specified with people that are Christians and they have like a good like emotional health. So in that case, that it's like inside the church with people that they already know Jesus, they already they try to, you know, follow what Jesus said, to be the man that takes the decision, but unfairly, this world is like, there's like many people, many men that they don't want to get like that role, and they just, they don't want to work, or they beat their woman, but it's sad, but if we, but Jesus is talking inside the church, and inside the church, it should be like the man taking like the decision, because he's, they take the role, Okay, vamos al pasaje entonces. Vamos al pasaje entonces y tomando en cuenta todo lo que ustedes han dicho, vamos a ir ordenando ideas. Tal vez le puedes ir traduciendo a ellos porque es importante que uno de ustedes le pueda ir traduciendo a ellos. Díganle, por favor, vamos a hacer ahorita. Okay, we study the passage and try to make conclusions. Okay. ¿Recuerdan ustedes que leímos la semana pasada que te escribo estas cosas, 1 Timoteo 3, o sea, en primer lugar, todo tiene un contexto, ¿okay? Cada verso o cada pasaje tiene un contexto y tiene que interpretarse dentro de ese contexto. ¿You understand? Yeah. Okay. Entonces, el contexto general, cuando leímos 1 Timoteo 3, del 14 al 16, el verso 15 dice que estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Okay? Entonces, primer contexto general, todo lo que se escribe es para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia, que es sostén de la verdad, dice, columna y sostén de la verdad. Cuando vamos ya al pasaje de 1 Timoteo 2, okay, empezamos en el versículo 9, entonces va a dar instrucciones de cómo el Señor instruye que las mujeres deben comportarse dentro de la iglesia. Hay otros pasajes que hablan de cómo el hombre debe comportarse, cómo el diácono debe comportarse, cómo el líder debe comportarse, ¿de acuerdo? O sea que no está hablando específicamente de las mujeres, sino del comportamiento de los diferentes segmentos dentro de la iglesia. ¿Entienden? No. Ok, tradúzcanle ahí porque... Ayúdame, Silvia. Okay. So, looking at the passage as whole, there's like different parts or different sections to it, right? And every part speaks of how we should behave inside the church. And so, like, yeah, it is important to for us to take that as a reference when reading the passage. It's not talking about women, just women specifically, but there's, you know, different parts. And that's what the context is about. Okay, en esta parte entonces va a hablar de las mujeres. So, in this part speaks about women. Entonces, lo primero que dice es acerca de cómo una mujer debe conducirse en su apariencia física externa. ¿Sí? ¿Okay? Dice, quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta, llevando ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni perlos, ni ropas costosas, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Primera sección. Ahí no está hablando de autoridad, ni del hombre, ni de la mujer, sino cómo ella debe vestirse. ¿Ok? Lo que está diciendo es que una mujer debe cuidar su aspecto externo para parecer modesta y decorosa. ¿De acuerdo? ¿Okay? Y creo que eso está implicando el aspecto de no ser una tentación para los hombres en su manera de vestir. ¿Sí? Sí. Eso es lo ideal, digamos, ¿verdad? Entonces, una mujer debe preguntarse, ¿esta manera de vestir es decente, es decorosa? En el primer aspecto de no ser una tentación para los hombres. Y entonces va a escoger su atuendo de esa manera. Puede ser un pantalón, puede ser un vestido, puede ser cualquier ropa, pero que sea decente y que no provoque tentación a los hombres. ¿Sí? Sí. Ok. Por otro lado, está hablando de que puede haber una mujer, acuérdense, antes de confiar en Cristo, venimos con costumbres, ¿no? Y en el mundo se nos dice que una mujer vale por como igual para los hombres y para cualquiera, pero en este caso una mujer si lleva joyas, cosas ostentosas, caras, ahora puedes comprar una gargantilla Tiffany por $50,000. Entonces, ¿cómo hace eso más valiosa a una mujer? No la hace más valiosa. No. O sea, el valor de lo que tú tengas no te hace más valioso. Entonces Dios le está enseñando a las mujeres que aprendan a valorar las cosas que valen la pena, como la piedad. ¿Sí? Que ellas se den valor, no por cómo las mujeres del mundo se dan valor, por lo caro que están usando. O sea, por ejemplo, si se ve la marca o no se ve la marca, o si vale muchísimo dinero. Ahora, si una persona, mujer, es millonaria y puede comprarse un collar de $10,000, $50,000, tiene suficiente dinero para hacerlo, ¿verdad? Y se la pone no dándole valor, no dándose valor por eso, ella no está haciendo mal tampoco. ¿Ya? Puede ser que una mujer que tenga poquito dinero gaste en algo que cueste $1,000, que no sea muy valioso para otros, pero para ella piensa, esto me hace importante. ¿En dónde está el problema? En el corazón. En el corazón, en la actitud. ¿Sí? Porque recuerden cuando estudiamos acerca de la libertad que tenemos en Cristo y de la gracia. Cada persona tiene una forma diferente de pensar o costumbres y nosotros no tenemos que juzgarlos a ellos. En otras palabras, si yo veo a una mujer con un vestido bonito, que parece caro y está bien arreglada, y juzgo y digo, ah, esa mujer está gastando mucho dinero en su ropa, no es piadosa. ¿Quién tiene el problema? ¿La mujer que está vistiendo o la que mujer que está juzgando? La que está juzgando. ¿Puedes traducirle eso en resumido? So, yes, he mentioned this specific part of the passage is speaking about women in general. So this first part is about the physical appearance. In what passage? 9 to 10. 9 through 10. Mm-hmm. Okay. So like it says that, or it encourages women, you know, to dress modestly, mm-hmm. you know, and it's in the sense of not being a temptation for men, mm-hmm. right? And another thing that it's talking about is that women should not give themselves value as like women from the world normally mm-hmm. do, that they think that for wearing something expensive, such as a necklace or jewelry, that makes them valuable, when the Bible again encourages them not to give women value for that, but to focus more on other heart. Things, like exactly in more in their heart mm-hmm. than... the physical appearance. Mm-hmm. Okay. Perfect. Gracias. Bueno, gracias. Thank you. Entonces, la mala interpretación de este pasaje ha llevado a que iglesias le digan a la mujer cómo debe vestir. Mm-hmm. Por ejemplo, no deben usar pantalones. Ahí no está diciendo eso. Mm-hmm. O no deben usar joyas mm-hmm. caras. No está diciendo eso. O que no deben usar cierto tipo de accesorios. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ellas no se den valor como mujeres por las cosas que usan. Primero, y segundo, está diciendo de que tengan cuidado a no crear una apariencia a través de cosas valiosas, no darse valor a través de cosas valiosas, sino a través de quiénes son en Dios. Una mujer que piensa, soy hija de Dios, tengo valor por eso, deja de pensar en que tiene valor por cómo aparenta, ¿sí? Pero eso no está diciendo tampoco que la mujer no debe arreglarse, no debe peinarse, no debe de ser femenina, ¿sí? Ni está diciéndole cómo vestir y cómo no vestir. Cada mujer tiene que saber eso. Pero entonces ponemos como parámetro, digamos, uno, decencia, que no cause tentación a hombres, y dos, que no se valore por lo que tiene. Y creo que en eso estamos claros, ¿sí? Si le das esa conclusión a ella, sí. Right. So, the misinterpretation comes from these vessels when churches tell women how to dress, you know, like for example, don't wear pants, or you can wear jewelry, you can wear makeup, so certain stuff, you know. Right. But like, the passage is not talking about like how, like what specifically they should wear or not wear. Yeah, it's absolutely talking about, again, like first having modesty and decency in how they dress, and second of all, not giving themselves value on what they wear. Mm. But their value should be put on, you know, on their identity in Jesus. Amen. Amen. Okay. Ahora, la segunda parte es la más difícil, como más polémica, ¿verdad? Okay, cuando dice las mujeres deben aprender en silencio y sumisión, no le permito a las mujeres que enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Entonces es como una mala interpretación de este pasaje. Lo primero que puede causar es una sobrereacción de las mujeres. ¿Por qué yo tengo que estar en silencio con este vago que es ausente en el lugar, que no, que vale más que yo, tiene más educación que yo, es más inteligente que yo, es más importante que yo? ¿Por qué yo tengo que ponerme en esa posición donde él es la autoridad y yo tengo que hacer lo que él diga calladita? ¿Okay? Primera cosa que provoca es una sobrereacción de las mujeres, ¿no? Y, por supuesto, ¿qué está pensando Dios? O sea, yo no puedo creer que Dios piense de esa forma. Primera cosa. Segundo, puede dar lugar a abuso en la relación. Porque el hombre puede decirle, mira, la Biblia dice que vos tenés que estar callada. En el lugar el hombre es el que manda. Ahí no está diciendo eso. Ninguna de las dos cosas que anteriores está diciendo eso. ¿Puedes decir, traducir esa parte para, por parte? All right, so, okay, the second part, ¿cuál versículo eran? Del 11 al... del 11 y 12. Okay, so the second part, verses 11 to 12, that is the part that is a bit more controversial. And again, it can be more controversial because of the misinterpretation of it. So, like, two things that cause this is, like, an overreaction on the women's behalf, you know, thinking, like, all right, like, why do I have to submit, you know? Mm. Is this person better than me? Is he more smarter than me? Why do I have to do it, right? And, like, second of all, it gives place to abuse within the relationship where men are like, okay, you need to stay quiet because, like, I'm the one who makes the decisions and that's how it is. Ok, primera cosa, está dando instrucciones de cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia. El pasaje. Ok, ¿puedes traducir eso? Ok, so, first thing, what this passage is doing is giving instructions to women about how their behavior should be within church, like inside the church. Mm-hmm. Okay, un principio. Okay, ¿tienes una pregunta? No, okay, but that extends to the family, no? Okay. They're based on the letter. The letter's only for church. So No. In this passage, in particularly. Okay. Déjame ver aquí. Mira. That's why this church doesn't have any women okay. pastors. No enseñar a los hombres. Sí. There's no women pastors. And other churches are women pastors. But they don't listen. This is not just no. Oh, you're going out to teach him. Yeah, because that's what you went for. I'm not supposed to teach. I'm not supposed to teach anything. Yeah, see, I'm at an iglesia. No instruction on it. Okay. No women. That, well, actually, they talk about no women teaching other men. They may teach women, but they not teach men. Okay. That's the whole church. Yeah. Primero, vamos a interpretar el pasaje a la luz, ¿verdad? De el principio aquí, cuando habla que no se le permite que las mujeres enseñen a los hombres, en efecto, está hablando de roles de mujer y hombre dentro de la iglesia. ¿Ok? No está hablando en general. Es importante traducir esto. So that part where it says that women are not allowed to teach man, those it's speaking about roles of men and women in the church mm-hmm. and just inside the church, mm-hmm. nothing else. Mm-hmm. Okay. Pensemos en otros pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios 11:12 dice, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. O sea, 1 Corinthians 11:12. En el, ya con una visión más amplia de el hombre y la mujer creada por Dios, el Señor nos dice que son un complemento. Ya dice que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. En esa expresión, ¿quién manda en esa relación? Dios. O sea, ¿se necesitan uno al otro? Sí. Ok, ni uno ni otro. Luego dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. ¿Sí? Entonces, quiere decir, pero en el otro pasaje está diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos y, ¿verdad? O sea, da la impresión de que es como que la mujer es la que se equivocó. Claro, como castigo. Y la mujer es la que ha sido castigada. El pasaje no está hablando de eso, sino que está tratando de poner como ejemplo el hecho de por qué dentro de la, Dios decidió dentro de la iglesia que la mujer tuviera un rol. ¿Ya? Ahora bien, dice aquí, pero todo procede de Dios. O sea, hombre y mujer proceden de Dios. Proceden, vienen, ¿no? Ok. Cuando Dios habla del matrimonio en particular, dice que vamos a buscar este pasaje. ¿Cuál pasaje? Ya le voy a decir. La primera fue de Corintios. Primera de Corintios 11. Sí. Okay. Primera de Corintios 11. Y los versículos son 11 y 12. Ah, ok. Efesios 5:26-27. Okay, hay un principio de hermenéutica para interpretar la Biblia. Tal vez puedes traducir esto, Silvi. Hay un principio de hermenéutica. La hermenéutica son los parámetros para interpretar correctamente la Biblia. Esa es la parte de la teología que enseña la correcta interpretación. ¿Qué sería hermenéutica en inglés? Okay. traducirles eso a ellos. Y un principio de hermenéutica es que la Biblia se explica a sí misma. ¿Sí? Hay otros pasajes que complementan. Hermeneutic. Okay. Hermeneutic. So principle of hermeneutic is that. Principle what? Hermeneutic is the discipline of theology. And how interpretation. ¿Cómo interpretar correctamente la Biblia? Yeah, it's a part of theology that teaches how to interpret the Bible. Yes. Okay, it's one principle. And so a principle of it is un pasaje. Is that a passage? Se explica con otros pasajes de la Biblia. Is that a passage from the Bible explains itself with other passages of the Bible? Okay. Okay. En este caso, si nosotros leemos el pasaje cuando dice que el marido, que la mujer debe someterse al hombre y guardar silencio. In this case, if we read that the women should submit to the husband and stay silent. Y queremos aplicarlo al matrimonio. And we want to apply it to marriage. Diciendo, okay, en nuestro matrimonio. Saying, all right, in our marriage. Tu rol es someterte. Your role is submit to me. Y guardar silencio. And stay silent. Y no enseñarme nada. And not teach me anything. Porque la Biblia dice que la mujer no debe enseñar. Because the Bible says that women can't teach at all. Entonces debemos hacernos una pregunta. So we must ask ourselves a question. ¿Qué otra parte de la Biblia habla de el rol del matrimonio? What other part of the Bible speaks of marriage? Okay. Yeah. Y eso nos lleva a Efesios 5, 26 y 27. And that takes us to Ephesians 5, verses 21 through 27. Que dice Efesios 5, 21. Efesios 5, 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. De Dios. Efesios 5, 21. ¿Lo tienen? Sí. Efesios 5, 21. Vamos a leer desde el 21. Okay. Desde el 21. Ok. Efesios 5, 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Primero, ¿quiénes deben someterse a quién? Todos. Unos a otros. ¿Cuál es la base de someternos? El temor a Dios. A Dios. El temor a Dios. O sea, la primera cosa que queda establecido es que nadie es superior a otro. ¿De acuerdo? Las casadas, entonces va a hablar del matrimonio, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ok, primera cosa, la sujeción. Bueno, sigamos. Maridos, dice verso 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, verso 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Ok. Entonces, aquí vemos que Dios le dice a la mujer, respete a su marido. Y al hombre le dice, ame a su mujer. Entonces aquí nos da roles, ¿ya? Dios le dio al hombre el rol de amar y sacrificarse por su esposa. Ahora, ¿quiénes somos la iglesia? Todos. Nosotros. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió en la cruz. ¿Okay? Sufrió por nosotros, se sacrificó por nosotros, padeció por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Ok. ¿Cuál es la respuesta natural cuando alguien te ama al grado de sacrificarse por ti? Traducí eso y la pregunta. ¿Cuál es la? All right. So in Ephesians 5:21, where it says like submitting yourselves one another in fear of God, it makes it clear that it's speaking to everybody. Right. Right. And so then the passage goes on, and it says, husbands love your. So Ephesians 5:25, husbands love your wives. Even as Christ also loved the church. And there's another part that I will strap up where it speaks about the wife, or wives specifically. And so what this passage does is giving roles, you know, to men or women, men, both men and women within the marriage. So it says to women that they need to respect their husbands, and that to men that they need to love their wives just as Christ loved the church. And what did Christ did for us? Well, he sacrificed, he perished for us, and yeah, so and he suffered. So like that's what he expects from husbands. And then there was a question, let me ask real quick, ¿cuál era la pregunta? Okay, la pregunta es, ¿qué harías tú si fueras una mujer? No, ¿qué harías tú como iglesia si sabes que Cristo se sacrificó y se entregó por ti? Right, the question is, what would you do as a church if you knew that Christ loved you and sacrificed for you? Víctor dice, cualquier cosa. Víctor Junior says, anything. Okay, ¿por qué? Porque el respeto... Why? Because the respect... Es el resultado natural... Is the natural result... De alguien, a alguien quien te ama. Of somebody who loves you. Okay. Entonces, el pasaje le dice a la mujer que el hombre tiene como rol en su hogar. So the passage tells the women that the man has his role within his home. Como como líder. As leader. Lo que decía Garrett al principio. What Garrett was saying at the beginning. En una sociedad. In a society, donde el hombre muchas veces es ausente, where man usually is absent, y no toma el liderazgo, and he doesn't take leadership, no en el sentido de mandar, not in the sense of bossing around, de ordenar, or like giving orders, de someter, of submitting, sino de cuidar, but like of taking care, de amar, of loving, de sacrificarse, of sacrifice himself, por su esposa, for his wife, porque es lo que dice es el rol de del hombre. Because it, that's what it says is the role of man. Como Cristo lo hizo con la iglesia. Just as Christ did it for the church. Okay, que se sacrificó por ella. That he sacrificed for it. Cuando el hombre, ese es el concepto del liderazgo, de autoridad. That's the concept of leadership and authority. Entregarse por la mujer. So, giving, giving yourself for sacrificarse. Sacrificing. Okay. Entonces, un hombre que se sacrifica y se entrega por su esposa, so a man that sacrifices and, you know, gives himself for women, incluye includes, escuchar su opinión, includes listening to her opinion. Una mujer no puede ser amada a woman cannot be loved si no es tomada en cuenta, if she's not taken into account. Okay? Por eso en el hogar, that's why in the home, no existe en el matrimonio within marriage, uno más importante que el otro. There's no such thing as one is better than the other one. Okay, es una sociedad. It's a society. Para llevar una vida juntos. To live a life together. Por ejemplo, si van a tomar una decisión con los hijos. For example, if you're going to take a decision with kids. El hombre debería de tomar el liderazgo. The man should take the leadership. De pensar qué está bien y qué está mal. Of thinking. What is right, what is wrong. Pero él es una persona imperfecta. But then he's an imperfect person. Pecadora. sinner. Puede ser que su opinión esté equivocada acerca de lo que hay que hacer. Might be that his opinion is wrong about what needs to be done. Y su verdadero liderazgo. And his true leadership. Consiste en incorporar a su esposa. Consists in incorporating his wife. En analizar juntos. And in analyzing. Qué es lo mejor para esa situación. What is the best for that situation? Y esa es la actitud de alguien que ama a otro. And that is the attitude of darle valor, darle un valor tan grande, so big, que está dispuesto a sacrificarse por ella. That is willing to sacrifice for her. Okay, esto quita de por medio. So that takes this takes away the fact. La mala interpretación. The misinterpretation. Y el abuso. And the abuse. Porque la mujer. Because women. En respuesta. In liderazgo de ese hombre. Women in response to the leadership of man. De ese liderazgo amoroso. And that loving leadership. ¿Qué es lo que da a cambio? What does she gives? What does she gives in exchange? Respeto. Respeto. Respeto. Importante. Uh-huh. Mm-hmm. So if I may, because it's important. Es una cadena porque entonces al ver a la mujer que se está sacrificando por ella, por su familia, que lo está dando todo, entonces es una respuesta natural, pero que viene del sentimiento de amor, no sí, de miedo. Sí, yo, correcto, es correcto, estás interpretando bien. You have to say, he said it was love to the woman. What did you say? No, basically it's like, that happened like in an order, because the man showed love to the woman, he shows that he sacrificed his life for the woman, so it's like a natural reaction that the woman would respect their his opinion, but because the man already showed he cared about her. Right, but that's very important in society today, and I think in our society, in addition to not having having absentee fathers, one of the things in all my layers, men want to be respected. Okay, they want to be respected, and so when women, especially in the home, do not respect them, for right or wrong, they want to be respected. So once the woman disrespects the man, then the cycle starts. Okay. In my mind. Is correct. Traducile a Carolina, porque... Dice que un problema en la sociedad hoy en día es que los hombres quieren ser respetados, ya sea que estén correctos o no, quieren mm-hmm. respeto. Entonces, una vez la mujer le falta el respeto, entonces no quieren asumir su rol. Ahora, bien, si continúo, por favor. Entonces, el enfoque tiene que ser. So, the focus has to be. No lo que el otro tiene que hacer. Not what the other has to do. Sino cuál es mi responsabilidad. But what is my responsibility? Como hombre tenemos que pensar. As men, you should think. Dios me ha dado dentro de mi hogar. God has given me within my home. Autoridad. Authority. Liderazgo. Leadership. Y eso es en la práctica. And that in the practice. Amar a mi esposa. Loving my wife. Sacrificarme por ella. Sacrificing yourself for her. Okay, llenar sus necesidades. Feeling her needs. Eso incluye escuchar sus opiniones. And that includes listening her. Si yo me concentro en eso, if you focus on that, voy a recibir de forma natural. You will receive as natural way. Respeto de la mujer. Respect from her. De la misma manera. As the same way. La mujer. Women debe pensar. Should think. Dios nos dio diferentes roles. God has given us different roles. No hay uno más importante que el otro. There is no role better than the other one. Okay, si yo respeto a mi esposo, if I respect my husband, escuchando su opinión, listening his opinion, dejando que él tome la iniciativa, and letting him take the initiative, y si tiene esa debilidad, and if he has that weakness, dándole el valor para que cada vez él tome más liderazgo en mi hogar, giving him the value to that so that he can take more decisions. No criticándolo, no descalificándolo, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta natural de ese hombre? And so, what would be the natural response of man? Okay, amar a su esposa. Loving his wife. Okay. Entonces, el error está so the mistake is que nos concentramos en el rol del otro. That we focus on the role of the other person. Okay, aquí yo soy el hombre. All right, I'm the man here. Dios me ha dado la autoridad. God has given me authority. Y dice que debes estar sujeta a mí. And says that you need to be okay. Tú no me estás obedeciendo. You're not obeying. O no necesito tu opinión. Or I don't need your opinion. Yo soy el líder. I'm the leader. Okay. Eso es incorrecto. And that's incorrect. ¿Qué es lo que va a provocar eso? And so why is that going to provoke? Que la mujer no respete. That the woman does not respect. Okay. Porque okay. Por otro lado. Si la mujer dice. If women says. Okay. Dios dice que tú debes ser el líder. All right, God says that you need to be the leader. Dios dice que tú debes leer la autoridad. God says that you're the authority. ¿Por qué estás ausente? Why are you absent? ¿Por qué huyes a tomar esa decisión? Why are you running away of taking that decision? ¿No te avergüenza? Doesn't that que yo tengo que estar tomando la iniciativa. That I need to be taking initiative. Tú no eres un hombre. You're not a man. Okay, ¿qué va a producir como right. respuesta? What is that going to produce? No va a producir amor. It's not going to produce love. Okay, entonces. El enfoque es aquí, so es, cada is, uno tiene un rol y debe enfocarse en cumplirlo. Cristo no dijo, ok, iglesia, right, church, si ustedes prometen respetarme, if you promise respecting me, si ustedes prometen obedecerme, and obeying me, ser sujetos a mí, submit to yo me, me voy a sacrificar por ustedes. I will sacrifice for you, porque ese es su rol. Because that's your role, y yo solo voy a cumplir el mío and I'm just gonna fulfill si ustedes cumplen el de ustedes. If you do your part of it. En este momento Cristo no hubiera muerto en la cruz. Él se enfocó en su rol. He focused on his ok. role. Yo moriré, voy a morir por mi iglesia. All right, I'm gonna die for me voy church. A sacrificar por ella. I'm gonna sacrifice for ese it. Es mi rol, amarla. That's my role, loving it. Y lo hizo. And he did. Y lo demás and the rest, tiene que ser un resultado. It needs to be a result. Por supuesto, ahora tenemos que analizar. Of course, now we have to analyze cada hogar. Each home. Sí, ¿cuál ha sido su educación, su crianza? What has been its education and like the way of y si están cumpliendo su rol and if they're fulfilling its role, y enfocarse en crecer, en hacer mejor su rol and focusing on doing better and better okay. Porque, each other's role. Porque aquí because here, no está diciendo in the Bible, it's not que solo el hombre puede enseñar that only men can teach. En comparación al otro pasaje in comparison to the other passage. Porque el otro pasaje está hablando del rol del hombre y la mujer y la en relación a la enseñanza a la iglesia. Because the other passage was talking about the role of men and women and focusing on the teaching in church. Okay. Dentro del matrimonio. Okay, within the marriage. Ambos. Both. Tenemos la responsabilidad de aprender of learning, uno del otro. One from another. Y la mejor maestra que puedo tener es mi esposa. The best teacher he can have is his wife. En algunas cosas. In some things. Porque Dios nos ha hecho diferentes. Because God made them different. Por ejemplo, for example, yo soy un hombre y mi personalidad and his personality es enfocada a resultados. Is focused in seeing results. Okay, tomo la iniciativa en mi hogar. All right, he takes the initiative in his own. Creo que sí, porque lo aprendí así antes de casarme. He thinks that because he learned it that way before. Espero no equivocarme en decir he hopes he's not que he tratado de ser la autoridad y el líder en mi casa. That he has tried his best to be the authority and leader in his home. Okay, pero. But. Mi esposa es mi complemento. But his wife is his complement. Okay. A veces, sometimes, por ejemplo, por mi personalidad example, y por creer que debo cumplir mi rol de autoridad con mis hijos, with, his kids, yo quiero que ellos siempre estén enfocados hacia resultados, he wants us to be focused always que tengan metas, that we have goals, que se mejoren, that we que se better, superen. That we become a better version okay, of pero, ourselves. Pero a veces but sometimes, estoy haciéndolo mal. He's doing it wrong. Entonces mi esposa me dice. And so his wife comes and tells him. Momento. Hold on. Okay. Está muy bien lo que quieres. All right. What you want is okay. Pero no estás haciéndolo bien completamente. But you're not exactly doing it right. Tienes que reconocer you have to recognize, sus logros. You have to recognize their achievements. Pequeños. They're small achievements. Estás siendo muy exigente. You're being too too strict. O no estás siendo cariñoso. Or you're not being loving. No, solo estás enfocado en el resultado. You're only focused on the results. Estás ignorando que son personas. You're ignoring that que tienen sentimientos. That they have feelings. Y estás hiriendo sus sentimientos. And you're hurting their feelings. Entonces, ¿quién está enseñándole so, a quién? So who's teaching who? En ese momento. In that moment. Mi esposa a mí. His wife to ¿Dejo de ser un líder yo porque ella me está enseñando? Does he stop being a leader just because she's teaching him? El mejor líder. The best leader. Es el que entiende. Is the one who understands. Que no lo sabe todo. That doesn't know it all. Ya, que siempre puede hacer las cosas mejor. That he can always do something better. Y está esperando que los demás aporten. And he's waiting for the rest to give something. Dios quiere que hagamos eso en el hogar también. God wants us to do the same in our okay. Así es que eso de no debe enseñarle al hombre so that thing of doesn't, that women can't teach no them, se aplica a nuestro hogar. It doesn't apply to our home. Okay. Right? Es el rol aquí es el hombre y la mujer es que respete y la mujer que la mujer respete que el hombre ame. The role here in the role in marriage is that women respect men and that men loves. Y respetar al hombre and respecting men incluye includes decirle telling him cuando está equivocado telling him when he's wrong y amar a mi esposa and loving his wife incluye includes escucharla listening to cuando her tenga una opinión diferente a la when she has a different Stop opinion than his okay. Ahora, ¿cómo en la práctica right, now how in practice podemos dejar honrar el rol del hombre como autoridad? In practice, how can we honor the role of male as an authority? Cuando tenemos diferencias when como, they have differences como pareja as a couple, acerca de una decisión a tomar about a decision to be made importante important, puede ser hijos it can be kids, algo relacionado a su futuro something related about your future, okay, lo correcto es escuchar and the right thing is to hablar listen, speak, pensar en cuál es la mejor decisión, thinking of what would be the best decision, pero aún así no se ponen totalmente de acuerdo. But still, you guys don't agree. Esto es una cosa que yo agradezco de mi esposa. So one thing that he appreciates of his que wife, ella practica el principio del respeto y la sujeción. She practices the principle of respect and submission. Cuando ella al final en esas situaciones me dice. When in the end, in those situations, she says. Okay, voy a dejar que tú tomes la última decisión. All right, I'll let you take the decision. Pero por favor, but please, tome en cuenta take into todo lo que te he dicho. Everything that I've told you. Para evitar, si es cierto, evitar errores. To, you know, if it's true what I'm thinking, to avoid mistakes. Okay. Han sido pocos casos. It's been very few cases. Pero ella ha honrado de esa manera. But she has honored that role. Okay. Y en su gran mayoría de veces and most of the time, las mejores decisiones que he tomado best decisions he's made, ha sido después de ponernos de acuerdo has been after they agreed on así es que busco una regla en mi matrimonio and so he looks for a rule in his marriage. No voy a tomar ninguna decisión I'm not gonna, he's not gonna hasta take que no tengamos paz los dos until both of them have peace. Y solo en aquellas cosas que vence un plazo and just within those things that go like I have a deadline. Yeah, like they have a, in those things that have a deadline. Que hay que tomar la decisión mañana. That we need to take, for example, the decision tomorrow. Entonces tomo la última decisión. He takes the last. Pero sinceramente. But honestly. Siempre busco. He always looks. Que sea una decisión que ha tomado el consejo de mi esposa. That it's a decision in which he has taken into account her advice. Okay. Mm-hmm. Imagínense a un hombre. So imagine a man que llega a su casa that he comes to his con un televisor de 100 pulgadas with a TV of like okay y su esposa le dice ¿y ese televisor? And his wife asks him where did I come from? Decidí que necesitábamos un televisor grande it's like oh I para que para que tú y yo la pasemos bien so that you and I can have a good para time. Que nuestro hijo juegue mejor su video so juego. That our son enjoys better his video sí, games no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con eso I do not agree with that porque estamos mal financieramente because we're not great economically tenemos unas deudas que pagar we have debts to pay teníamos un televisor we had a TV no necesitábamos already. Este we didn't need another one a mujer women La Biblia dice the Bible says que soy el hombre that I'm the man, y que soy la autoridad and I'm the authority, y que tú debes sujetarte. And that you need to submit. ¿No? Es una mala interpretación. That's a y eso, yeah. Es, eso es abuso. And that's abuse. Okay. Ahora regresamos al pasaje. Now, if we go back to the passage, cuando dice que la, no permito a la mujer enseñar al hombre, when it says that women can't, a los hombres, that women are not allowed to a los hombres, men, está hablando de la congregación, like the role, it's speaking about the congregation, el rol de la enseñanza, the role of teaching, del, de, en el púlpito, in the pulpit, es del pastor. Is the pastors. ¿Ya? Y por eso, and that's why, por ejemplo, cuando a mí me dicen, for example, when people tell him, ¿cómo está la pastora? How's the like pastora, like that's a female way of refiriéndose a ella. Referring to her, to her. Ay, yo, mi esposa está bien. So he says, all right, my wife is el pastor soy yo. He's the pastor. No es ella. Not her. Ella como mujer, she is a woman. Tiene un rol importante. Has a very yo no puedo, a, podría hacer lo que hago sin ella. He wouldn't be able to do the things he does. Pero la responsabilidad ante Dios, but the responsibility, es mía. In God's eyes is his. Me va a pedir cuentas a mí. He's gonna be accountable. No solo se trata del de la responsabilidad. No solo se trata del privilegio. It's not just about the privilege, sino de la responsabilidad. But about the responsibility. Ahora, en cuanto a la enseñanza. Now, speaking of por teaching, ese pasaje, because of that passage, la iglesia de Point Harbor, the Point Harbor Church, y el sembrador, and el sembrador, no va a haber una mujer pastora enseñando. There, you guys will not see a female pastor. Porque queremos aceptar el rol que la palabra dice. Because they want to accept the role that the Bible says. Okay, que la mujer debe aprender en silencio. That women should learn in silence. O sea, el principio no es que ella no pueda hablar. The principle is not that she, es que no va a tomar el púlpito para enseñar en la congregación donde hay hombres. It's just that she's not going to take the pulpit to teach with there's men. Pero eso no quiere decir que ella no puede enseñar en la iglesia. But that doesn't mean that she can't teach at all in church. Por ejemplo, cuando example, estamos en este grupo group, y una mujer opina opinion, y está de acuerdo a la palabra, says, ella nos está enseñando a todos, pero no le estamos dando a ella el rol, but we're not giving her the role que le enseñe of teaching, okay? Everyone, estamos yeah. aprendiendo we're learning de su aprendizaje de la Biblia. From what she has learned from eso no quiere decir tampoco que la esposa no puede darle una lección y una enseñanza a su esposo. That doesn't mean either that the wife cannot give a lesson or an opinion to the husband. Okay, conozco mujeres he knows women que han estudiado más teología that have studied more theology que los hombres than men. Y sería un desperdicio and it would be a waste que no darles la oportunidad de enseñarnos algo. Not giving them the chance at all of teaching us something. Pero lo hacen bajo la autoridad de los pastores. Por ejemplo, yo puedo decirle, si Silvio hubiese estudiado teología, for example, he can tell me if I studied y estamos hablando del reino, and we're speaking about the kingdom, Silvia, podrías, Eunice, sorry, podrías darnos lo que tú sabes acerca del reino de Dios. So then he could ask him my opinion. He could be like, all right, can you give us your input about what you know of God's kingdom? Y aquí hay muchos hombres. And there's a lot of men in here. Pero no está quebrantando el principio. So I'm not. Porque la autoridad. I'm not, breaking the law. Thank you. Porque I'm la autoridad because the authority le ha pedido. Has asked. Le ha concedido que nos hable. To, you know, yes, sí. Y aprendemos, and, ¿sí? And to learn. Una mujer puede enseñar en la escuela dominical. A woman can teach in the Sunday school. Uh-huh. Y hay hombres también ahí. And there's also men in there. Okay. Una mujer puede venir y compartirle a un grupo de estudiantes varones. A woman can come and teach a group of young students. Uh-huh. Y de tener mucha autoridad en lo que dice. And have a lot of authority in what all students say, wow. I mean, mm-hmm. Okay. Young or. Yeah. Pero el punto es el rol de la mujer con relación a la enseñanza. The role of the women's role in teaching. Okay. Mm-hmm. Eso es lo que está enseñando dentro de la iglesia. Bible, within church. Mm-hmm. No en la relación hombre y mujer. Not in the relationship men and women. Es porque si no sería menospreciar a la mujer. Because if not, that would be underestimating. Yo debo reconocer en muchas cosas he needs to recognize in many mi esposa things, His wife es mucho más inteligente que yo. Is much more, is more smarter than him. Sí. Lo menos que puedo hacer es aprender. The least that he can do is learn. Okay. Uh-huh. Y eso no me hace sentir inseguro. And that doesn't make him feel insecure. Ni creo que está quebrantando el principio. Neither does he think that he's breaking the principle. She needs to respect him. Y las exhortaciones más fuertes. And the greatest exhortations. Para ver mis puntos negros, mis puntos ciegos. To see his blind spots. Han venido de mi esposa. Have come from his porque wife, ella es la que me conoce mejor que because nadie. She's the one who knows him better than anybody. Okay, entonces ahí me está enseñando. So she's teaching him there. Y ella tiene ese tiene esa facultad dentro de nuestro matrimonio, así lo enseña Dios. And she has that right within the marriage, that's what God teaches. Okay, pero no dentro de la iglesia. But not within church. No la van a ver a ustedes en el púlpito a ella. You're not gonna see her in the pulpit. Okay. The only thing I agree, totally agree with everything. But the only thing I think you didn't cover, I didn't hear it. How about that? Yes, wives should respect their husbands, and husbands should love their wives. Wives should respect their husbands. And the piece I didn't hear, and I see this is always a problem, that the respecting, whether you agree or disagree, or if the husband says something that the wife does not agree to, in that disagreement, there should still be respect. Okay. Traducime eso. If it's not, then that's a problem. Sí, dice que está de acuerdo en todo lo que dijiste, pero una pieza que no escucho que tú tocaste es cuando viene del respeto, que es cuando hay algún desacuerdo, que incluso dentro de ese desacuerdo debería de haber respeto. Or there's a problem. O si no hay un problema. Also, if he chose to do something and it's wrong and something happens, you can't rub it in. Oh, no, también si pasó algo que digamos se equivocó, entonces no vas a venir a restregárselo en la cara, restregarle el error que cometió. No, eso yo creo que está implícito en lo que eso, perdón, eso está implícito en lo que dije. Yeah, that's implicit in what I said. Okay, right. Porque sí. Podemos. No, not implicit. To me, no implicit, but I think it's intentional saying. Es implícito porque porque si hay un desacuerdo en la pareja y existe la Víctor me está interrumpiendo. Entonces salite, ¿no? si hay un desacuerdo, ¿ya? If there's a disagreement, ni la mujer va a decirle al hombre. Women can tell men algo irrespetuoso, something disrespectful, ni el hombre va a decir, nor man can say, okay, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque soy el hombre. La idea es que están honrando sus roles. The idea is that you're honoring each other's roles. Y están buscando tomar una decisión como equipo as a team, que Dios los ha hecho. That, as a team that God has made you. Mm-hmm. I agree. It's, but the explicit, especially. It's good to say one thing to say, another thing to do. Right. You know, when you say, oh, well, I should be doing it, but now you're in it, do it. And so in the heat of the moment, you know, you got to be intentional not to be disrespectful. No, I agree. It's easy to say, I'll be respectful. In the heat of the moment, you're not respectful. Right. And so you got to be draw back. And me, my wife, say, sometimes you say, I got to count. Un consejo en esos casos. An advice in those cases. Y piensen en términos de que no tienen que tomar la decisión en ese momento. Think in terms that you don't have to make the decision in that. Cuando algo es muy intenso. Yes. When there's tension. Véanlo como un proceso. See, you gotta look at it as a process. De varios pasos. Of several steps. Okay, entonces una cosa puede ser. All right, one thing can be. Okay, en este momento no estamos de acuerdo. All right, in this time we're okay, not tengamos agreeing. Una segunda conversación. Let's have another conversation. Okay, y retomemos. And we'll take this conversation. Y se da un tiempo. And you guys give yourselves a break. Pues si pueden llegar a ese acuerdo, es lo ideal. If you guys can reach to that agreement, es difícil, then that's the ideal. It's hard. Porque, por ejemplo, because, for example, la pareja somos distintos. Each one is different. Yo quiero arreglar todo ya. He wants to fix everything like now, okay. Right now. Ella, she on the other part, dice necesito pensarlo más. She says I need more time to think. Yo digo no, tiene que ser ya porque es importante. If I say no, it needs to be now because it's important. Okay, entonces yo estoy pasando sobre ella. Now he's going over her. Pero si ella dice, but if she says, no, platiquémoslo más. No, let's talk about it more. ¿Cuánto es más? How much is more? No sé. I don't know. Puede ser 6 meses, un año. It can be 6 months, a year. Entonces asegúrense que eso sería también insensible. That es irrespetuoso. Would also be insensitive. Entonces, acuerden cosas específicas. So, make sure to agree on something specific. Okay, volvámoslo a platicar. All right, let's ¿te parece bien mañana? Does tomorrow work? No, porque estoy enojado. No, because I'm mad. Necesito upset. Tiempo. I need more time. Okay, ¿te parece la siguiente semana? All right, then how about the next week? Okay, está bien, la próxima okay, semana. Next week works good. Platiquemos. Let's talk about it. Bueno, vamos a terminar porque está. Yeah. Ya nos pasamos de la. Señor, gracias por este tiempo y por todo lo que hemos aprendido juntos, por la flexibilidad y por aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.